Blah blah blah blah blah blah. Yo yo yo yo yo yo. Yeah. La la la la la la. Blah. La la la la la. Diablo que zafaera. Tú tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga rompe la carretera. Ponga a romper la carretera. Ay, tra. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin panty? Hoy saliste puesta pa' mí. Yo que pensaba que venía a dormir. No, vino redilla, puesta con una semilla. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla. Hey, ¿cómo te atreves, mami? Mira, dímelo, DJ Yorma, ¿qué tú te crees? Jodido cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey. Si Dios lo permite. Real G, orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Bella que va a lograr la tizi pa' que se te mojen los panties. Métele bella con los versátil, más puta que Betty Boo. La que se puso bella que mami fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Sí, chocha con bicho, bicho con nalga. Como Iri Chacón, la chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt, un blunt. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien. Vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que está bellaco. Mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, no en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te lambo toa. Mami, yo te lambo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te lambo toa. Mami, yo te lambo toa. Dime si él va. Si tú fumas, yo él va.